cuento así de Ah, llano. de los alquimistas. Exacto. Creo, si no, pues estoy un tanto equivocado y me he perdido un poco. La piedra filosofal. Ahí vamos a ver qué nos dice el buen Google. Ah, Dios bendiga Google. Piedrita filosofal. Sí, la capacidad de transmitir en qué es metales vulgares en oro. Debe tener alguna connotación más hermética, creo yo. Sí. Vía César, a través de vía húmeda, descripciones, bueno, en fin. Despistando a los profanos, situación. Hola, ahí podríamos hacer una cierta analogía. El artista es aquel. Sí. El artista es el que tiene la capacidad, o es una especie de piedra No te filosofal. escucho. Que el arte es como el arte, o el artista es como aquel que es como el. Como el. Que es como si poseyera esa piedra filosofal. Tiene la capacidad de convertirlo, pues, las cosas que las cosas más burdas en oro. Exacto, por eso mismo es que te digo que debe tener otra connotación, una vaina como más metafísica, no tanto pegada a los elementos materiales, sino a otras cosas, ¿eh? Eso sería como una metáfora más bien, ¿no? Sí. Y al referirme a oro no estoy hablando con la capacidad de venta de una obra, ¿no? Ajá. Sino pues a ese que no sé qué decir tiene las obras de arte. No sé si es la capacidad de choque que tiene una obra frente al que la ve o al que la siente. Pero esa capacidad de choque que tiene que ver con la piedra filosofal. Lo que te digo, no, o sea, me desvié un poquito del tema y entonces era para hablar sobre la transmutación del que es de los elementos. Vos quieres decir la resignificación. Sí, estoy logrando una resignificación del que es del concepto piedra filosofal y lo estoy llevando hacia lo que me interesa en estos momentos, que es el arte. Sí, bueno, y si la piedra transforma, la piedra transforma, ¿no? Los elementos, en teoría. ¿El artista o el arte qué transforma? Yo creo que en esta co yo creo que en nuestro caso, y yo no sé si decirlo contemporáneo, aunque muchos pueden. Pégate más también. No sé si decirlo contemporáneo, aunque muchos se pueden doler de lo que diga, pero en estos momentos el artista cambia o transmuta ideas. Ya no transmuta materiales. La transmutación del material creo que se dio en, que es en épocas anteriores, o sea, en épocas modernas. Ajá. Es que, por ejemplo, en el Renacimiento y todas esas vainas, los pintores, su arte era el manejo de los óleos, ¿no? Eso era una especie de alquimia. Manejo técnico. Ajá. ¿Qué Y cuando vos significa? dices lo de los significados, los conceptos, eso es una operación semántica, ¿no? Bien. Bien, sí, eso es una parte bien interesante. Claro que eso no, que eso no quiere decir que se desacredite o se ponga por debajo al arte antiguo con el arte de hoy en día, ¿no? Para nada. El arte no tiene esa capacidad de ser valorado en menos que o más que. Vos sabes, bueno, no sé si te interese, weón. Ajá. No, ve, te lo digo así. Es el libro que te puse en el muro del Facebook. Ajá. Píllate los libros que tiene ese autor, maíz. Hay que comenzar a leerlos. Ah, que es a Ah, revisarlos. ese man tiene mucha. Ese man es un histórico de la. Es un hermeneuta, weón. Wow. Pillaraste y. Ese man se murió hace un par de meses, weón. ¿Cómo debe haber sido su vida? Una A los buena vida, 44 supongo. años. Bueno, ¿qué es que estábamos? Nos perdimos. No te preocupes, así es el proceso de las ideas. A ver, comenzamos nuestra charla sobre la piedra filosofal y la capacidad que tiene el artista sobre transmutar o modificar materiales. Entonces yo te decía que en este caso son ideas, dentro de nuestro tiempo son ideas. Entonces imagínate cómo ha dado un proceso tan, tan brutal de cambio el arte hoy en día. Hasta tanto así de que se está casi acercando el cometido de los mayas. No, pégate. Tanto así que se está acercando el, que es una de las máximas de los artistas conceptuales, que es desligar la obra de la materia. Sí, y eso todavía no se lo comprende. Todavía no se lo ha logrado comprender. Pero imagínate, ahora existen medios que pueden desfragmentar o desmaterializar la obra. Y en este caso, lo más cercano, los nuevos medios. Ajá. Yo tengo la pregunta, ¿por qué ahora la materia del arte es la información, o las ideas, o los conceptos? ¿Por qué crees? Porque creo que hubo una sobresaturación de imágenes, y la sobresaturación de imágenes la da el objeto. El objeto. Yo no sé, yo tal vez podría decir que ya deberíamos entrar en la era de la iconoclastía y... ¿Qué? Si yo no sé. A destruir eso. ¿Crees que debería ser, mejor dicho, crees que vamos a entrar en una época de iconoclastia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O que deberíamos comenzar a entrar. Pues sí, porque paradójicamente estamos en la era de la iconofilia, por decirlo así, como vos lo decías anoche. Claro. Demasiado, demasiado, demasiado. Totalmente materialistas, Mónica. Fetichistas también. Uy, sí. Por ahí te tengo una... Hablando de todas estas cosas, pues, que obedecen a cambios sociales, ¿no? Donde, pues, últimamente los regímenes, que es el régimen de lo que es, de la compra, de la venta, de la oferta, de la demanda, hace que nosotros estemos siempre, que es a lo último de, en pos de, bueno, en pocas palabras, siempre detrás de marcas. ¿Detrás de qué? Marcas. Ah, sí. Entonces imagínate, tal vez hasta en eso se ha convertido el arte, en estar detrás de, en busca de vanguardias. Ok, ya se acabaron. Uy. Gracias. Te voy a mandar este link. Muy interesante. Un concepto que se llama el culture jamming. Ah, sí. Ah, qué bueno, hijo de madre. Eso es lo que se necesita, weón. Sí, sí, lo hay, afortunadamente lo hay. No, pero a nivel, como te digo, totalmente inmerso, ya como, o sea, ya no denominado, sino... ¿Como filosofía de vida? Algo así, sí, weón, como ya vital. Sí, ya creo que... Pero sí se va dando, aunque es gracioso. Bueno, aquí revisando la Wikipedia había una pequeña parte que decía que son movimientos que tratan de zafarse de lo que es de lo establecido. Culture jamming. Culture jamming. ¿Jam qué es? ¿Diversión? ¿Juego o qué? Jam es como, a ver. Sí, creo que es como juego, como joda, como diversión, sí, algo así. Entiendo. Pero bueno, no desfasemos tanto. Sigamos hablando de... ¿De qué estábamos hablando? ¿De piedras filosofales? Sí. De piedras filosofales, de la imagen, del fetichismo, iconoclasia. Hijo de pucha, tantos términos. No, yo estaba buscando, era un libro que estoy leyendo ahorita, güey. Que es del mismo autor del libro que te mandé, güey. Ajá. Y hace un recuento desde la prehistoria de cómo la imagen empezó, o sea, de cómo la imagen entró al pensamiento del hombre por sus medios mágicos y todas esas vainas, y cómo la imagen, después de pasar del hermetismo, de la instancia privada, ajá, se fue haciendo pública. Entonces para eso hace un recuento de cómo pasa de las cavernas, de los rituales, con la con el feudalismo, pasa con los grabadores, los pintores, y cada vez la imagen se vuelve más masiva, ¿me entiendes? Ajá. Y bueno, con ese libro es parte, me estoy basando yo para hacer todas estas vueltas de la universidad, ¿me entiendes? Y con eso uno comprende cómo, cuál es la dinámica de la imagen y cuál es el papel fundamental entre los hombres, ¿no? O sea, es como casi antropológico el asunto. Y eso era lo que te iba a preguntar. ¿Qué tanto de antropológico tiene el arte en la forma en que como vos lo practicas? A ver. Bueno, pues... ¿Tiene algo de antropológico lo que vos haces, lo que estudias? Claro, claro. ¿Te acuerdas una vez lo que hablábamos? Que lo que decías vos, que el arte es una... Que es algo netamente antropológico. Ajá. Claro, eso es una cualidad que solo nosotros no tenemos. Upa. Pégate. Que el arte es una cualidad que solo nosotros lo tenemos. Ah, ya te entiendo. Entonces imagínate, bueno, desde... Yo creo que no sé si este ya sea el momento de hacer declaraciones frente a mi obra, pero yo creo que estoy realizando obras para artistas, no para públicos en general. Obras para artistas. Sí. Entonces creo que trato de hacer resignificaciones sobre conceptos, sobre materias o materiales, ¿sí? Y eso sería teoría del arte, ¿ya? Yo creo que sí. Entonces creo que comienzo a hacer conceptualizaciones o idealizaciones de procesos técnicos del arte y se los presento a artistas. Que el público que no tenga que ver nada con las artes lo entienda y le guste o no le guste, pues es un factor colateral. Es un factor colateral, claro. Pero en realidad creo que en estos momentos estoy pensando en hacer arte para artistas. No arte por el arte, sino arte para artistas. Buenísimo y atrevido también. Y claro, necesario, ¿no? Claro, claro. Entonces más de uno diría, ¿y es que usted qué es que le pasa? Porque es que se cree, ¿quién es que se cree para qué es para? Se cree autoridad. Se cree autoridad para decir qué es qué. O qué está dentro de lo bueno o de lo malo. No, yo sencillamente no tengo parámetros para calificar lo bueno o lo malo. ¿Desde cuándo el arte lo ha hecho? Que ya sean que es establecimientos o personas con estatus que puedan dar esas calificaciones, ya es otra cosa. Pero sencillamente estoy hablando de fenómenos estéticos para artistas. ¿Eso sería como... sería fenomenología lo que vos haces? O sea, a partir del fenómeno como vos lo experimentes y lo que tu intelecto te indica, vos lo propones. ¿Eso es fenomenología? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Desde su significado llano. Sí, yo creo que sí. A ver, vení, espera un segundo y te hago una pregunta. Ajá. Si quieres, pues vos me dices algo, pero espérame. Ok. Aló. Listo. ¿Y vos qué tanto tienes de cosas herméticas, símbolos, vainas así? ¿Qué manejas de eso? Pues ahorita estoy tratando de recurrir a los elementos más simples y que es más simples con los que se puede entablar un discurso. Sin necesidad de extenderme hacia lo onírico o lo metafísico, aunque había un... Aunque había un... Aunque Velázquez, un escritor que ahorita no me acuerdo ni el nombre ni el apellido, que hacía énfasis en lo patafísico. Entonces el man, este man decía que la patafísica es como la parte irónica. Que la patafísica es como la parte irónica o altamente sarcástica de ese Ben, que es de esa manifestación que es metafísica. Sí, entonces es como hacerle el doble juego. Sí, mientras hoy, o sea, mientras hoy en día se habla de los desdoblamientos del hombre, que es de las visiones que tiene el hombre, pues la patafísica plantea una forma irónica de ver eso. ¿Puedes alzarle un poco más al mic? Ahí. Pero alzarle al software más bien. Ya, ahorita le voy a alzar un poquito. A ver. Ahí. ¿Está todo o qué? No. Ahí. Sale harto. Ya está. Ah, bueno, ahí déjalo. Listo, está todo. ¿Y qué papel juega la imagen? ¿Cómo? En tu trabajo, ¿qué papel juega la imagen? La forma más paradójica. Estamos hablando de una sociedad que tiene una iconofilia, pero lastimosamente como artistas visuales trabajamos con la imagen. Entonces imagínate, estoy hablando de una saturación de imagen, pero utilizo la imagen para hablar de ello. Aunque en estos momentos mis últimas propuestas están más ligadas a destruir o a revertir la imagen y formar eso en unas imágenes mentales. Lo que te comentaba alguna vez con este artista que es colombiano, Juan Camacho, que lo que hace es que la gente genere en su cabeza esos procesos de creación de obra. Esa es la idea de la deconstrucción, ¿ves? Yo creo que sí. Sí, claro, güey. Yo creo que sí, aunque podrían haber críticos que han sido muy estudiosos de don, que es del señor Derrida, que podrán estar diciendo lo que usted está haciendo y no es una deconstrucción, es una mera cháchara. Y que tiene toda la razón. ¿Qué problemas ves vos, por ejemplo? ¿Problemas frente a qué? En el arte, en el campo en el que te mueves. Uy, no, hay muchos problemas, como por ejemplo la falta de conocimientos. Por cada vez que surge un nuevo conocimiento frente a un problema, aparece otro y otro y otro. Entonces yo creo que dentro del ámbito que me estoy moviendo y las temáticas que estoy manejando, hay mucha tela para cortar, hay mucha, mucha, mucha tela, mucha tela. Entonces hay una pregunta, ¿es mejor hacer arte profano o más bien dicho vulgar? Ajá. O exigir a la gente que se eduque, no sé, lo digo así pues. Yo creo que la segunda opción, exigirle a la gente que se eduque. Ah, o sea, vos dices fomentar una cultura alrededor del arte. Sí. Porque aunque suene muy ególatra, pero en realidad mis obras exigen un mínimo de trabajo intelectual o mental. O sea, mis obras no se admiran con los ojos, o quizás ni se admiren, o mejor dicho, mis obras no se ven a primerazo con los ojos. No, perdón, está mal planteado. A primerazo se ven con los ojos, pero después necesitas un poco de ejercicio mental para darte cuenta de qué es lo que está hablando la obra. ¿Qué eso ocurre con la mayoría de obras de arte y con todos los artistas? Sí, yo no digo que no. Pero también aceptémoslo, hay muchos artistas que ni siquiera saben lo que hacen y lo único que hacen es un placer de retina. O en otro caso es un placer de sentidos, que no está mal. Y si te hago una pregunta del tipo, ¿cómo está el estado del arte en Nariño? Vamos atrás. Pero no sé si eso sea bueno o malo. ¿Atrás? ¿Atrás de qué? No, que vamos atrás. Si vemos a la historia como algo lineal, pues estamos atrás, bien atrás. Por eso, ¿y delante de nosotros qué podría haber? siendo apelando a la perspectiva. Uf, muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas. Imagínate, desde el solo hecho de creer que el artista no es solo aquel que pinta bonito. Claro. Y después de tal, que es de tal oración que dije, viene muchísimas cosas adelante. Por ejemplo, yo no sé, yo tengo una posición muy fuerte frente a eso de que el artista que tenga, que haga su trabajo, que haga trabajo desde lo social, Ajá. está perdiendo su tiempo. ¿Por qué, güey? No sé, eso es como, haz de cuenta que vos ahorita te estás metiendo de problema, que es en el problema de lleno de la desnutrición de los niños del África. Es cierto, eso toca y eso duele en las fibras de todo el sentir, que es de los sentimientos del hombre, pero pues lo han hecho desde antes que nacieras y lo han hecho aún cuando estás viviendo y lo van a hacer mientras en que es cuando, después de que mueras. Así que no va a pasar mucho. Ya te entiendo. Entonces ahí viene otra pregunta. Cuéntame. Según lo que vos dices, ¿se podría pensar que vos buscas un arte único, por decirlo así, o sí, algo así, un arte nuevo? ¿Será? Eso es lo que yo te pregunto a vos. Yo creo que es mejor, en vez de estar hablando de arte nuevo, estar buscando nuevos valores estéticos. Por ejemplo, se le ha dado, o sea, una de las constantes muy, muy impresionantes dentro del arte colombiano, y hasta ahorita, es meterse en la inmersión social, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miramos a muchos artistas de centro, enseñándoles a tomar fotografías a los niños desplazados de las comunas más alejadas de las ciudades. Por ejemplo, vemos también que muchos artistas van y fotografían a mujeres que han sido golpeadas. Eso no está mal. Recuerda siempre mis palabras. Eso nunca está mal. En el arte no hay cosa buena ni mala. Pero no sé, yo creo que ya deberíamos. O sea, el arte se está estancando en eso, en problemáticas sociales. Entonces, imagínate si un matemático comenzara a trabajar desde aspectos. Desde aspectos que no le competen nada a la matemática. Hagamos de cuenta que el matemático se ponga a estudiar la forma que tienen las gafas que están encima de mi escritorio. Es válido, es posible, y con ello puede hacer muchas, o sea, puede dar muchas hipótesis y puede realizar unas tesis impresionantes. Pero pues, ¿qué es que pasa con la matemática? Se está estancando en un sitio. Entonces, si ese mismo matemático comienza a hacer estudios de Ikes y trabajos de investigación desde la matemática, se puede generar un campo muchísimo más amplio de interpretaciones y de Ikes y de soluciones a problemas. Entonces, ¿me entiendes la analogía? Sí, te entiendo, pero según como lo entiendo, hay un problema ya. Ajá. Que sería, o sea, no sé, de pronto es el ejemplo que vos estás dando ahorita, tal vez no sea así tajante como vos lo dices, ¿no? Pero me parece que vos estás cayendo en un logocentrismo, y cuando vos dices que la matemática debe, como quien dice, debe dedicarse a su propia disciplina. Estás cayendo en un logocentrismo y justamente la modernidad combatió esa vaina, güey. Imagínate, ¿qué estudia la matemática? Los símbolos numéricos, la abstracción de los símbolos numéricos, la relación que hay entre ellos. ¿Y en qué tanto se encuentra la matemática? Supuestamente en todo, en la naturaleza incluso. ¿Te das cuenta entonces que un matemático puede estudiarlo todo sin caer en otros problemas? Exactamente. ¿Ves? A eso me refiero yo con el arte. El arte debe estudiarse en sí mismo y los artistas somos como investigadores del arte. Entonces imagínate, yo no me estoy hablando solo del arte. El arte tiene muchos problemas y el arte, así como la matemática, está en todo. En eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Te das cuenta? Sea que el arte es tautológico. Sí. Aunque por ahí dicen que la tautología no da ningún resultado, pero sí. En mi opinión, la tautología sirve como un precepto, más no como un concepto. sea, como una premisa, ¿me entiendes? Como partes de una base, que sería la tautología, que... Y con esa base ya tienes como un norte, ¿me entiendes? Ya sabes que vas a caer en la misma parte, sabes que el problema que estudias tiene su resolución en sí mismo. Otra paradoja. Exactamente, como muchas cosas, ¿no? Así como los fractales. Sí. Y ahí viene otra que es otro acierto. El arte no es ciencia, pero el arte es como la ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué es como la ciencia? ¿Qué es la ciencia primero? ¿Qué es la ciencia? A ver, no sé, exactamente no sé, no puedo definirlo. Ahorita vamos a ver qué es la ciencia remitiéndonos a nuestro referente más cercano. Un libro. No, mentira. La Wikipedia. Ciencia, del latín stencke, scientia, que quiere decir conocimiento. Es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Sistemáticamente estructurados y los que se producen propios y leyes generales. ¿Te das cuenta? Razonamiento sistemático. Ahí, en esa palabra, ahí está la palabra clave. Claro. Estructurado. O sea, Claro. eso es la taxonomía, ¿cierto? Por eso digo que el arte no es ciencia, pero es como ciencia. ¿Y por qué? Yo te pregunté, ¿cuál fue la primera pregunta? ¿Por qué no es ciencia o por qué es como la ciencia? Porque es como la ciencia. Eso, ¿y por qué no es ciencia entonces? Porque ahorita me acabaste de decir, estamos entrando dentro de sistemas estructurados de los que se deducen principios y leyes generales. ¿Acaso la ciencia acaso el arte es estructurado? No, y si dices, y si cae una estructuración rigurosa, creo que pierde. Imagínate, por eso no es como. Buen punto. Súper, ¿no? ¿Y cómo? Entonces, ¿cuáles son esos? Pero el arte sí se basa, muchas veces se basa en métodos científicos, ¿no? Claro, por eso es, ¿en qué es? Utilicemos el primer párrafo de la Wikipedia. Es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. ¿Acaso no hay razonamiento y observación dentro del arte? Por supuesto, desde el Imagínate, principio. imagínate. Hasta ese punto cumple con el arte, cumple con esa condición. Claro. Vení, hagamos un paréntesis. A ver. ¿Es arte un acto adrede, un acto, no sé cómo decirlo, Monique, que no es razonado, que no es pensado? O sea, un arte, los niños especiales o alguien que no tenga uso de su razón y autodominio, ¿hace arte? Desde cierta óptica, sí. ¿Qué óptica podría ser esa? Porque el arte no solo es razón y observación, también es expresión. También es sentir. Expresión. Y entonces cuando el... ¿Qué pasó? Es un muy extenso el concepto, ¿no? Claro que sí. Es tan raro, hombre, es tan raro. El art brut, arte bruto. Sí. Ay, afortunadamente existieron críticos de arte que lo pudieron avalar como arte. Si no, imagínate. Complicado, ¿no? Complicado el asunto. ¿Los animales producen arte? No. ¿La No. naturaleza? No. No. La naturaleza no hace arte. No lo va a hacer nunca. La naturaleza no está en la capacidad de que no es que se no que es lo que voy a decir, no quiere decir que sea menos que, sino que la naturaleza no tiene esa capacidad de generar, que es de generar conciencia. ¿De generar qué cosa? De generar conciencia o de generar, que eso de generar expresión, racionamiento y todas esas vainas, es el instrumento de, mas no es el qué. Eso es discutible realmente. Pues más que todo lo primero que dices, que la naturaleza no crea conciencia, dijiste, ¿no? Sí, pero, o sea, conciencia dentro del racional, dentro del, de qué es del término arte. Ah, ya. No cumple, pues, con esa Claro, no parte. cumple. O sea, una paloma, porque defeca, no está haciendo una obra al estilo de qué es de Jackson Pollock. En ningún momento, o sea, la actividad de ella no era expresarse por medio de sus, qué es de su, qué es de lo que vota, en ningún instante. Mientras que Jackson Pollock, a pesar de que lo hace de una manera casi autómata y muy, muy fluida, la intención de él sí, la intención primera de él sí era expresarse. Luego era vender y por último era acostarse con, que es con Peggy Guggenheim, pero eso no tiene nada que ver. Vení, vos eras que hablabas de un filtro, ¿no? ¿Sí? ¿Ese filtro cuál es? ¿Cómo? Concretamente, ¿cuál es ese filtro? ¿Cuál es el nombre de ese filtro? Intención. El filtro que hace que una cosa sea arte y, o no sea arte se llama intención. Ya, pongamos, hagamos una situación hipotética. El Ajá. Frankenstein, el golem o el zombie. Ajá. ¿Cualquiera de esos tres puede producir una obra de arte? A ver. Frankenstein, creo que sí lo podría hacer, porque son pedazos de muchas personas. El golem no. El golem, haz de cuenta que es como la analogía de lo que hoy conocemos como robot o androide. Los golems Ajá. eran creaciones, que serán creaciones para que es para defender o bueno, eran monstruos de que es de barro. Pero que tenían una, que tenían unas características muy semejantes a las del hombre. Ajá. Pero ellos no eran dotados de conciencia. ¿Frankenstein si era dotado de conciencia? Claro, no es que eran pedazos de humanos, de personas que tenían la capacidad de pensar. Y el zombie. El zombie creo que... yo creo que no, yo creo que no. El zombie no, creo que es un... Aunque si lo vemos de una manera al estilo Hollywood, el zombie de ninguna manera... No, no, no va a poder creer porque es como... Ese estado primitivo del hombre es como si después de que después de que mueres, entras en un estado altamente primitivo donde tienes que satisfacer tus, que es tus primeras necesidades, que son comer y sobrevivir. Nada más. Según ese orden de ideas, pues el arte, el filtro es el pensamiento, la conciencia. La conciencia de hacerlo. Es que cuando vos apelas a la praxis, o sea, cuando vos ejecutas la acción, Ajá. no sé si suceda, pero vos uno ejecuta una acción sin pensar, o así sea milésimas de segundo. Hay un ejercicio de pensamiento detrás. Ajá. ¿Cuál de las dos es? ¿La que piensa? O sea, ¿acción pensada o acción no pensada? ¿Existen las acciones no pensadas? Sí, claro, dentro del arte sí. Y tanto existen como las acciones pensadas a como las no pensadas. Retomemos el ejemplo de Jackson Pollock. Su intención primaria era expresarse. Y lo hacía a través de la pintura. Ahí está su acción pensada. Su acción no pensada es en el momento en que comienza a botar la pintura. Él no va a saber de qué manera y en qué lugar del lienzo va a caer la pintura. Ah, bueno, pero eso sería posterior. Pero en primera instancia sí hay un pensamiento, hay un proceso de filtrado de la conciencia. O sea, la intención Ajá. lleva a priori el raciocinio. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ah, listo. Entonces el arte y mente van de la mano. Claro que sí. Claro que sí. Otra gran, aunque es otra gran, un gran acierto. Y eso tal vez... No, no, no, no, no, no, no, nada. Nada, nada. Iba a ser una red, que es una redundancia. Bueno, a ver, vos pues plantea cuestiones. A ver, ¿qué podemos plantear? hay una cosita que me toca demasiado y que me parece muy pertinente, es el fin último del arte. O sea, fin último del arte, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? O yo no sé si decirlo el fin último, no, replanteémoslo, digámosle hasta dónde va a llegar este cuento. ¿Este cuento del arte? Sí, ¿La señor. Producción artística? Sí. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues difícil saberlo, ¿no? ¿Será? Pero a ver, no sé, pero yo pienso que así como avanza la ciencia y el arte se llevan del uno al otro, no puede existir el uno sin el otro. ¿A qué va esto? Va a que vos preguntas hacia dónde va todo este cuento del arte. Pues yo creo que va a llevar siempre a una evolución total de la técnica, del pensamiento, en todo el ámbito, pues, filosófico y antropológico, básicamente. O sea, no te podría definir va hasta tal parte o a X o Y cosa, sino que simplemente va a una evolución, así como lo decías. El arte es el producto de sus tiempos, ¿no? Y el arte nunca va a ser el mismo, aunque parezca. A ver, ¿qué más? ¿Sabes? Yo creo que podría darse que el arte se desvanezca. ¿Y devenga en qué? En otra actividad, tal vez en la misma vida. Ah, excelente. A nivel conceptual, pero vos hablas, ¿no? Claro. Yo he pensado que las nuevas formas del arte están en el diseño, ¿no? Porque el diseño es una combinación arte y ciencia, definitivamente. Bueno, pero ¿qué es? No nos alejemos demasiado en pensar en el diseñador gráfico, ¿no? No, nada de eso. Claro, porque pues como sabes, esto va para la gente que quiera escucharlo y no vaya a creer que pues la última Coca-Cola del desierto son los diseñadores gráficos o industriales. No, esas son técnicas nomás. Sí. El diseño en sí, en toda su, en la amplitud de su concepto, ¿no? Claro que sí. Por ahí con una vaina que me pasaste estaba en que decía que primero fue el diseño y luego fue el pensamiento. Primero fue el diseño y luego fue el pensamiento. Ajá. Tiene una cosa muy brutal, déjame. ¿Tienes el link? Es de esta, que es de estos mexicanos. Eso sí está interesante. Pero no es nada teológico, no, esas vainas. No, para nada. Porque hay una vaina del diseño inteligente. Ajá. Que lo combinan mucho con la teología. Es que la iglesia, las iglesias se apoderan siempre de muchas corrientes del pensamiento. Ah, pues sí. Y trayendo un ejemplo aquí al caso. ¿Vos has pillado esa vaina del secreto? Ajá, no. ¿No nunca ni has leído el libro, nunca has oído nada al respecto, el secreto? No. Bueno, el secreto es una vaina, la ley de atracción, tampoco. No, hablo más de ello. Bueno, alguien hace un semestre más o menos, hace un año, se puso en furor. El éxito en ventas de un DVD y un libro, que se llamaban El Secreto. Ajá. El subtítulo se llamaba La Ley de la Atracción. ¿Y qué significa? Que vos lo que piensas lo atraes. Lo que vos piensas, si vos lo meditas y te la pasas, te despiertas y como un positivismo, ¿me entiendes? Como pensar positivo, atraes todo eso. Literalmente, en ese libro y en el video te dicen, si yo quiero un BMW y si me lo imagino, cuando estoy sentado en el escritorio, me imagino cómo es su asiento, cómo es la textura del volante, qué tan suaves son los pedales. Ajá. Dice que lo consigues, ¿no? O sea, esa es la hipótesis, que si vos te lo imaginas, pero hasta al más mínimo detalle, lo consigues, ¿no? Eso es como medio, está como un tanto zafado. ¿Un tanto qué? Zafado. ¿Zafado? Sí, bastante. Pero lo que yo me di cuenta, también caigo en una hipótesis, ¿no? Es que esa es una herramienta mediática del Vaticano, ¿no? Es una hipótesis, pues es muy difícil de demostrar, pero es muy probable también. ¿Por qué? Porque esa misma ideología se practica en ese tipo de iglesias, ¿no? O sea, con eso ganas adeptos. Cuando vos lees ese libro, así no pertenezcas a ninguna iglesia, es un libro de superación personal, ¿no? Cuando vos lees ese libro y te satisface, te entusiasma, casualmente vas y te encuentras con una persona, o vas y te encuentras que en tal lugar o en una iglesia practican la misma doctrina, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan ¿cómo se dice? Cuando los ejércitos a enlistar a las personas, ¿no? Qué buen método, entonces creo que voy a comenzar a desear mucho ser artista reconocido y famoso. No te escucho. Qué buen método espero ser, entonces voy a comenzar a pensar en ser artista reconocido y muy famoso. Sí, es que, uff, madre, que los medios son una locura, weón. Oh, Cuarto pero poder. sí, es cierto. La prensa, básicamente. Sí, tienes toda la razón. Pero bueno. Sí, esos son el poder de los medios. ¿Y vos qué vas a hacer con todas esas grabaciones? Subirlas a la red. A ver, pero pégate el micrófono. Subirlas a la red. ¿Y vas a montar como un mapa o qué? sí. Algo así. Vamos a ver cómo sale este caldo. Vení, yo te voy a hacer una pregunta. Cuente. Pero pégate el micrófono. Cuente. Hablando de arte contemporáneo. Ajá. A través del tiempo el arte se va forjando, ¿no? Y va ganando nuevas características. Sí. El arte contemporáneo o el arte que se necesita, tal vez no esté, ¿qué característica crees que requiera Para. para, o sea, lo que te digo, a través de la historia del arte? El arte se va transformando, su concepto, su noción, sus formas, en muchas cosas. ¿Qué crees que sea esa característica del arte contemporáneo? ¿Cuál crees que sea la característica única del tiempo que nos corresponde? Uy, yo creo que una de las características más fuertes del arte contemporáneo, y estamos hablando del 95 en adelante, creo que es la tecnología. La tecnología. Sí, yo creo que ese es un hito que se está marcando muy fuertemente dentro del arte. O sea, aceptémoslo. Pintura todavía hay dibujo, hay esculturas, hay instalaciones, hay videos, eso no está mal y hay unas obras excelentes que trabajan esto. Pégate. Que pintura, dibujo hay y hay un, qué sé yo, obras excelentes con estos, que es con estos medios, pero pues jamás se había visto una fusión entre tecnología y arte como se la estamos como la estamos viendo hoy. Entonces creo que es una brecha tenaz que hay entre tecnología y arte. Y creo que eso es una de las grandes pautas del arte contemporáneo. ¿Cuál es la punta del iceberg? O sea, la parte visible de la tecnología, ¿cuál crees que sea? De esa tecnología que me hablas. Uy, no sabría decirlo con exactitud. Desde el, no sé, pues el primer ejemplo que tengo cerca es el uso de los medios, que es el uso del, por ejemplo, del computador. Es una herramienta que al principio solo parecía para hacer bien, que es para hacer cartas, sí, para enviar mails, pero ahora se está convirtiendo en todo una técnica. Eso se debe a la apertura de los códigos, al lenguaje de programación. Yo tengo una Interesante. hipótesis con respecto a eso. O Ajá. sea, Heidegger decía que el ser habita en el lenguaje, ¿eh? Ajá. Y pues en el momento de Heidegger no era la era informática todavía. No ocurría eso. Ahora resulta que a nosotros nos tocó la era de la información. O sea, la informática nos atraviesa, pero hasta en cualquier detalle. Ajá. El hombre debe aprender a interactuar con las máquinas si quiere tener dominio sobre ellas. Sí. Entonces, otra, o sea, apelando a esa cita que te hago de Heidegger, el hombre debe aprender a dominar el lenguaje de computación, el lenguaje de programación, ¿no? Para eso hay que pensar en algoritmos y para eso hay que liberar los códigos. ¿A qué te refieres con liberar los códigos? Me refiero a que los programas deben ser software libre, que los usuarios deben conocer el código, deben poder manipularlo, que deben poder compartir sin tener represalias. O sea, el software privativo me parece que es un error para la evolución y el desarrollo de la humanidad. Ah, ya te entiendo, sí, te... Claro, entonces es como una especie de... Si existe la libertad de pensamiento, también debería haber la libertad dentro de la tecnología. Sí, exactamente. Así como hay filosofía del... Hay filosofía de lo que quieras. Ajá. La informática va a tomar parte también de la filosofía, ¿no? Claro. Porque, o sea, es innegable que la informática nos atraviesa y eso nos va a obligar, eso es materia de pensamiento. Sí. Sí, sí, tienes toda la razón. Entonces hay que ocuparse de esa vaina, pues. Claro, hay que comenzar a hacer estudios un tanto más profundos sobre el, sobre pues, la tecnología o la informática en este caso. Para ver cuál es nuestro acontecer hoy en día. Y eso viene un tema muy interesante para tocar, que es, gracias a Dios que somos tercermundistas, que es la low tech o la baja tecnología. Ajá. Pero espérame un ratito. Aquí ya voy a abrir otro que es otra grabación.